Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, el programa donde tratamos de descifrar un poco cuál es el mensaje de los artistas que nos gustan, que nos influencian. Así que bueno, este es el programa número 15, con el nuevo formato, es el programa número 2, nuevo formato y nuevo horario también, ¿no es cierto? Este horario de la noche que nos queda un poco más cómodo para poder comunicar. Tenemos grandes artistas y grandes obras para poder comentar y para poder charlar acerca de eso. Hay biografías también para poder conocer un poco más estos artistas que nos gustan. Bueno, bienvenidos a Incomunicados. Estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Bueno, para arrancar este programa me gustaría empezar, bueno, por la música. Como si escucharon el programa anterior, lo dividimos en cuatro secciones, ¿no? Una la musical, otra la literatura, pintura y el cine. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, así que vamos a empezar por la música. Y tengo un artista que... tremendo, ¿no? Un artista, un músico que fue una leyenda. Lo sigue siendo todavía. Con una habilidad para ejecutar la guitarra que fue muy característica para su época y también para el día de hoy. Estoy hablando nada más y nada menos que de Django Reinhardt. Este guitarrista de jazz, de famoso gypsy jazz gitano, y fue, bueno, el precursor básicamente de este género o subgénero, ¿no? Dentro de la rama del jazz. Así que bueno, tengo acá un poco la biografía como para poder, como hacemos siempre, introducirnos un poco en el mundo del artista. Y bueno, tiene una historia bastante interesante, una historia de vida que vale la pena compartir. Bueno, sin ser capaz de leer ni escribir una sola nota en toda su vida, fue uno de los mejores guitarristas de la historia y un referente con proyección internacional. A pesar de su origen paupérrimo, de su analfabetismo, su minusvalía y su carencia total, tanto de disciplina como de ambición, Django Reinhardt, nacido en el año 1910, fue un creador alegre, un revolucionario, un jugador y juerguista que tenía un don para ser un músico extraordinario, pero también para la vida, para disfrutarla y aprovecharse de ella. Django Reinhardt nació al aire libre, en el seno de una familia gitana de la etnia Sinti, cerca de la población belga de Liberchies. Vivió una vida nómade hasta que en el año 1918 la familia se asienta definitivamente en un campamento a las afueras de París. Embarcado desde muy niño en actuaciones callejeras, aprendió a tocar de forma autodidacta a los 12 años, copiando la digitación de los músicos que podía observar en la calle. Después de que un vecino respondiera a su interés por la música regalándole un banjo. Para los que no recuerdan o no saben qué es el banjo es tipo una guitarra con el cuerpo de un redoblante de batería. Y suena, se usa mucho para lo que es la música country. Tiene un sonido bastante particular. muchísimo antes que a leer y a escribir, y sin estudiar nunca solfeo, antes de cumplir los 13 años, ya tocaba su banjo en salones parisinos, asombrando por su habilidad y por su alegría. Heredero de una tradición musical gitana del este europeo, con la que impregnaría sus compases y crearía un estilo personalísimo y genial, el famoso Gypsy Jazz. Aunque eso sería mucho más adelante, porque después de haber sufrido un accidente que lo marca, y ahora vamos a mencionarlo. En el año 1928, Django Reinhardt había prosperado y había podido acceder a vivir en una caravana con su esposa. O sea, en una caravan, como se le dice a las casas rodantes. Que trabajaba fabricando flores artificiales de celuloide que después vendía en un mercadillo. Una madrugada, Django llegó a casa tras una actuación y prendió accidentalmente con una vela este material altamente inflamable, desatándose un incendio a causa del cual sufrió severas quemaduras en la mano izquierda y toda la parte derecha de su cuerpo. La pierna derecha la salvó solo porque se negó a que se la amputaran tras 18 meses de convalecencia en el hospital. Pero además perdió para siempre la movilidad de los dedos anular y meñique de la mano izquierda, que al abrazarse los tendones habían quedado contraídos hacia la palma de la mano. Y sin embargo, Reinhardt salió del hospital siendo aún más grande. Se lo debería a su pasión, pero también a su hermano, que durante la convalecencia le regaló una guitarra, la Selmer McAferry, por la que abandonaría para siempre el banjo. Y también a su ingenio, como hiciera dos siglos antes Schumann. Tuvo que inventar para poder seguir tocando una técnica de digitación acorde a su merma física, que le permitía usar la mano izquierda solo los dedos índice y medio. Así nace un estilo completamente único que sería su sello de identidad, y con el que rompería todos los esquemas por el virtuosismo que le permitió desarrollar. En la misma época, a principios de los años 30, Reinhardt entró en contacto con el jazz americano. En un mercado originario de Nueva Orleans, encontró el disco de Louis Armstrong, Dallas Blues, y el flechazo fue inmediato. Descubrió una nueva música que era ideal para él, un guitarrista que suplía el analfabetismo musical con la capacidad improvisatoria que ejecutaba desde la más completa heterodoxia con su mano deforme, y que necesitaba un género suficientemente flexible para poder introducir en él los matices musicales de sus raíces gitanas. El jazz era perfecto para él, y él lo hizo enorme. Se lanzó de lleno, incluso componiendo con ayuda de otros, y el éxito llegó rápidamente. En el año 1934 funda el Quintet of the Hot Club of France, un grupo formado por dos guitarras rítmicas, además de la solista, con trabajo y violín, el de su amigo y media naranja musical Stefane Grappelli. Se multiplican las actuaciones y las grabaciones, comienzan las giras internacionales, y en pocos años a Reinhardt se lo conoce con su estilo personal y transparente de tocar la guitarra, como un revolucionario del jazz y del swing, y como el primer músico originario de Europa comparable a los grandes artistas estadounidenses en ese género. Sin embargo, el sueño terminaría en 1939. La Segunda Guerra Mundial se desata estando el grupo de gira en Inglaterra y lo desmembra, pues parte de los artistas regresan a Francia mientras otros deciden quedarse. Reinhardt vuelve a París, donde será testigo de la atroz persecución nazi contra su pueblo, el gitano, los asesinatos y las deportaciones. Un horror del que a él lo sustrajo su fama. No lo tocaron, y eso a pesar de que su música llegó a ser uno de los símbolos culturales de la resistencia contra la ocupación parisina. En 1946, finalizada la guerra, Reinhardt y Grappelli se reencuentran y vuelven a tocar juntos. El guitarrista comienza a tocar la guitarra eléctrica y a incorporarla cada vez más en sus composiciones, y con ella dará el salto a Estados Unidos, donde participó como solista en la gira con Duke Ellington, que sin embargo no tuvo demasiado éxito. A su vuelta a Francia en el año 51, se retiró y se fue a vivir con su mujer y sus dos hijos a un pequeño pueblo a 70 kilómetros de París. Dos años después, en el año 1953, Django Reinhardt fallecía a la edad de 43 años, a causa de un derrame cerebral cuando volvía a pasar de un día de pesca. Bueno, este fue un poco la biografía resumida de este gran artista que supo pasar de todo en su vida, ¿no? Y a pesar del destino que quiso arruinarle su vida artística, no solo que no se la arruinó, sino que la supo transformar y potenciar esa minusvalía en un don que le dio la identidad y nada más y nada menos que la capacidad de crear un género nuevo en el mundo musical. Así que interesantísima la obra musical de este artista. Acá en la radio la pasamos bastante seguido, así que bueno, también cabe destacar que fue compañero musical del argentino, del gran Oscar Alemán, con un estilo bastante parecido a la hora de ejecutar la guitarra en algunos de esos encuentros en París. Supieron tocar juntos la guitarra. Así que bueno, vamos a escuchar una canción del gran Django, Minor Swing. Vamos con eso. Thank you. La investigación de la comunicación empezó como investigación de la comunicación de masas después de la Primera Guerra Mundial. El postulado de esta teoría es: los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que da por cierto y verídico. Lo que pretende dicha teoría es que manejar el mensaje como estímulo para así provocar una reacción en el emisor. Teorías de la comunicación, la aguja hipodérmica. Lo que no se comunica, no existe. Bueno, voy a dar el número de teléfono por si se quieren comunicar con Incomunicados. Es el 2921-494024. 2921-494024 es el WhatsApp del programa. Así que si se quieren comunicar y compartir algún saludo, alguna historia que hayan tenido referida a los artistas, ¿no? Tanto sea musical o literario, lo que sea, que les haya pasado, los haya influenciado, o simplemente si tienen alguna reflexión sobre la comunicación, también lo pueden hacer. También les quería contar que pueden escuchar la radio bajándose una aplicación desde el Play Store para el sistema Android. Buscan Radio Submarina y ahí la pueden encontrar y escucharnos a la perfección por ahí. También estamos saliendo por Radio Garden, ese jardín de radios que es como el planeta Tierra lleno de radios buscando Rego, y la pueden escuchar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de literatura. No voy a hablar yo porque no me creo capacitado para hablar, ¿no? Para hacer algún análisis. Sí, les voy a compartir, vamos a leer una biografía y alguna obra de nada más y nada menos que de Julio Cortázar, este escritor argentino tremendo, ¿no? Con su peculiar forma de escribir, ¿no? Esa escritura fantástica que tenía Julio. Que lo hace uno de los mayores escritores a nivel nacional y a nivel mundial también. Reconocidísimo aparte. Hay una entrevista muy interesante para escuchar que está en YouTube, que de la televisión española, que se llama A Fondo, y realmente deja expuesto que era un gran artista y gran persona también. Una entereza para hablar de él, de su obra. Creo que es fantástico. Al menos a mí me gustó mucho escucharlo ahí. Y con esa voz así, mezclada entre argentino y francés, una cosa rarísima. Bueno, Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos. Llegó a la Argentina a los 4 años. Pasó la infancia en Banfield, se graduó como maestro de escuela e inició estudios en la Universidad de Buenos Aires. Los que debió abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del país, enseñó en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por desavenencias con el peronismo. En 1951 se alejó de nuestro país y desde entonces trabajó como traductor independiente de la UNESCO en París, viajando constantemente dentro y fuera de Europa. En 1938 publicó con el seudónimo de Julio Denis el libro de sonetos.

Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno, impresionante el cuento. A mí me voló la cabeza cuando lo leí, sobre todo cuando habla de eso que tomó la casa y nunca describe eso que tomó. O sea, si bien describe cómo va sucediendo, los ruidos y las sensaciones que va teniendo él como contador, ¿no? Él mismo. Nunca habla de eso que tomó la casa y como que deja mucho a jugar a que la imaginación juegue, y eso está buenísimo. Y más y aparte, ¿no? su calidad y su complejidad a la hora de describir cada situación, cada sentimiento, cada construcción literaria, me parece buenísima. Así que bueno, acá tengo un análisis de la obra. A mí una parte me interesó escuchando esta entrevista que les comentaba, una entrevista de 2 horas más o menos, donde el periodista le pregunta qué tenía que ver, digamos, o si tenía que ver este cuento con la subida del peronismo al poder. Bueno, como leímos recién en la biografía, él no coincidía con este régimen político y se exilió primeramente, después no lo dejaban volver. Así que él responde que él tuvo un sueño, soñó este cuento, se despertó el otro día temprano y al toque se puso a escribirlo y lo escribió de una sentada. Pero dijo que no había que descartar que inconscientemente él estuviera escribiendo este cuento refiriéndose básicamente a la subida del peronismo al poder. Bueno, y el análisis acá que tengo habla básicamente de la relación entre hermanos, ¿no? Que era como una especie de matrimonio. Pero me interesaba por ahí hacer solamente leer este análisis que hace Juan José Sebrelli. Y que, bueno, conocida como la hipótesis Sebrelli, ya que este señor se encargó de leer la obra y escudriñar aspectos en los que nadie más se había centrado en el pasado. El análisis de Sebrelli se dio a conocer en la década del 60, bajo la premisa de un estudio antiperonista. Sebrelli establece que todo lo relacionado a la casa tomada donde vivían los hermanos no es más que el reflejo de la Argentina para aquella época. Sebrelli compara los murmullos y los susurros con las fuerzas políticas que poco a poco van invadiendo los sectores populares del país. Dichos sectores de los que habla Sebrelli están comandados por los movimientos auspiciados gracias al peronismo y que los hermanos son los típicos ciudadanos que viven de sus rentas. Así como los hermanos no trabajan y se mantienen de la renta, por lo general idolatran culturas ajenas respecto a su país de origen. Asimismo, Sebrelli declara que los personajes de Irene y el narrador ejemplifican a esa sociedad burguesa que pierde el estatus y se convierten en seres decadentes. La hipótesis Sebrelli es la que defiende una relación incestuosa entre los hermanos, por la forma de convivir de ellos, sus actividades diarias y su acercamiento en ciertas escenas. Bueno, eso es una parte nomás del análisis de esta obra, que era la que me interesaba compartir. ustedes harán su propio análisis, qué les parece. Así que interesantísimo cómo se puede transmitir a través de un cuento, ¿no? Todos los mensajes que se transmiten, y creo que esa es la riqueza, ¿no? Aparte, uno lo escucha y lo interpreta de una manera, otro de otra, con gran riqueza literaria. Bueno, vamos a trasladarnos al tercer bloque, canción mediante, canción Corazón Vagabundo, versión Caetano Veloso, Mercedes Sosa. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo que guardar o mundo. Vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. SRAM. Considera que en la comunicación colectiva se envían a través de los medios múltiples mensajes idénticos, los cuales se reciben por un público constituido por perceptores inmersos en grupos sociales. desde cuyos parámetros se hace la interpretación de los mensajes y dentro de los cuales funcionan los líderes de opinión, que tienen enorme influencia en los receptores. Este modelo considera la existencia de una determinante cultural en los efectos de la comunicación. Si tú no comunicas, otros lo harán por ti. Seguimos en Incomunicados. Bueno, seguimos con Incomunicados. Ahora vamos a hablar de un poquito de esta rama artística que es la pintura. Y vamos a estar hablando de... Bueno, no tenemos ningún artista chiquito, tenemos todos grandes en el programa de hoy. Y clásicos, y creo que son lugares seguros donde uno puede ir, porque estamos hablando de gente que ya... Todo el mundo sabe que son grosos. De a poquito nos vamos a ir arriesgando y tratar de compartir y de difundir algún artista más nuevo. También es un desafío, ¿no? Por eso tampoco me largo a hablar de ninguno, porque son todos tan grandes y tienen las obras son tan profundas que sería muy arriesgado ponerme a hacer un análisis yo. Pero sí. Poder encontrar alguna crítica interesante, alguna biografía y poder compartirla, a eso sí me animo. Así que bueno, vamos a hablar de Salvador Dalí, este pintor y escultor español que nació un 11 de mayo de 1904 en el pueblo de Figueres, Girona, bautizado, escuchen, como Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí. Tomás metió cuatro nombres, Salvador, hijo de Salvador Dalí y Cusi y Felipa Domenech. Nació 9 meses y 10 días exactos después de enterrado un primer Salvador Dalí, su hermano, de quien escribió que se parecían como dos gotas de agua. Su hermano primogénito murió por una meningitis cuando solo tenía 7 años. El nombre que le pusieron, Salvador, es el mismo que tenía su hermano muerto. Salvador Dalí, el niño vivo, fue un niño caprichoso, mimado y consentido, en quien sus padres volcaron afecto y atenciones de una forma un tanto compulsiva debido a la temprana muerte de su hijo, de su otro hijo. Del otro Salvador Dalí. Su infancia se caracteriza por ataques de ira contra sus padres y actos crueles contra sus compañeros de la escuela. Era uno de los típicos que... de los barabucones que hacían bullying. Durante una larga convalecencia pasada en el Molí de la Torre, en una finca cerca de Figueres, propiedad de la notable familia Pichot, Dalía descubrió la pintura. Dalí, dije Dalía. Allí realizó con un absoluto desconocimiento técnico sus primeros cuadros, óleos y acuarelas, de los que no queda rastro alguno, pero que impresionaron a quienes tuvieron ocasión de verlos. Fueron los Pichot quienes aconsejaron a Dalí que siguiera cursos de aprendizaje. El niño enfermo es el título de su primer autorretrato, realizado a la edad de 10 años. Poco después comenzó su primer curso de dibujo con Juan Núñez, de quien aprendió el uso del claroscuro y lo introdujo también en las técnicas de grabado. Las obras de Dalí son conocidas por un importante trato de los detalles, a los que le da mucha luz y color. Su madre murió en 1921 de cáncer de mama y Dalí solo tenía 16 años, por lo cual se vio gravemente afectado por su muerte. Salvador Dalí fue admitido en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de la cual se le expulsó acusado de subversión anarquista. Fue arrestado y pasó un corto periodo en la cárcel. José Bello dijo, hablando de cuando Dalí llegó a la residencia de estudiantes a los 18 años, era una persona enferma de timidez. Su primera exposición individual en Barcelona se celebró en noviembre del año 1925. Tras ser readmitido, fue definitivamente expulsado en 1926 por su excentricidad. Bueno, se ve que era tímido y excéntrico a la vez, no sé, o ahí ya cambió, pero que lo expulsaban a todos lados este hombre. Se cuenta que cuando en un examen le pidieron que hablase sobre Rafael, Dalí respondió al tribunal: me es imposible hablar de este sujeto delante de los tres profesores, porque yo sé mucho más sobre Rafael que todos ustedes reunidos. Qué grande. Al año siguiente conoció a Picasso en París y se unió al grupo surrealista en el barrio parisino de Montparnasse. A pesar de ser uno de los más famosos artistas surrealistas de todos los tiempos, también fue expulsado de la Sociedad Oficial Surrealista en 1934. No encajaba en ningún lado, Salvador. En Londres, Stefan Zweig le presentó a Sigmund Freud, amigo de Luis Buñuel y Federico García Lorca, a los que conoció en Madrid en el año 1923. Bueno, como ya hemos mencionado en algún otro momento, ¿no? Como que los grosos se conocían entre sí, contemporáneos de las grandes personalidades de la filosofía y el arte. Las humanidades. Bueno, con Buñuel realizó la escenificación de un perro andaluz y colaboró con una segunda etapa de Leisdor. En cambio, con García Lorca tuvo una amistad muy íntima, como lo prueba la apretada correspondencia mantenida entre 1925 y 1936. Hasta ese momento, Dalí no había amado a nadie de esta forma. Bueno, en el año 1929 conoce a Elena Diakonova, más conocida como Gala, hija de un abogado ruso y compañera del poeta surrealista Paul Elvard. La vio por primera vez en la terraza del Hotel Miramar en Cadaqués, junto a su marido. Quedaron en encontrarse a la mañana siguiente en la playa. Dalí decidió prepararse para el encuentro de una manera totalmente simbólica. Se arremangó la ropa para hacer resaltar el bronceado. Se puso al cuello un collar de perlas y en la oreja un geranio rojo. Se hirió al afeitarse la axila y se embadurnó el cuerpo con su propia sangre, a la que agregó una mixtura de cola de pescado, estiércol de cabra y aceite. El matrimonio con Gala ofende a su familia, quien lo desaprueba por ser madre y 10 años mayor que Dalí, que fue desheredado por su padre. Elvard fue uno de los testigos en su boda. Pocos meses después, profundamente enamorados, se van a vivir juntos. Desde aquel momento, Gala será para Dalí amante, amiga, musa y modelo. Aparece por primera vez de perfil en El Gran Masturbador, que es la obra de la que vamos a comentar, en el año 1929. Dalí. Me perdí. Acá. En el año 1932, Dalí presenta su obra La persistencia de la memoria en la primera gran retrospectiva surrealista que se celebra en Nueva York. Es el principio de su espectacular éxito. A partir del año 36, junto a Gala, abandona su residencia en Cataluña. Desde 1940 hasta el 48, Dalí vivió en Estados Unidos. Allí realizó sus últimas obras. la mayoría de ellas de aspecto religioso, como la crucifixión o la última cena. Dalí fue el representante más popular del surrealismo y es reconocido mundialmente por su obra repleta de imágenes oníricas. El artista dejó huella en el mundo de la ilustración y del grabado. Realizó una notable cantidad de esculturas y de joyas. Dejó también su obra en el mundo escénico a través de la creación de ballets, escenografías y vestuario para óperas. Sin olvidar sus aportaciones de importancia decisiva en el mundo del diseño, de la publicidad y del cine. Para la película Recuerda, de Alfred Hitchcock, el artista diseñó los decorados. En 1970 anuncia la creación de un museo en Figueres, que abrió sus puertas 4 años más tarde. En el 79, una primera gran exposición antológica se inauguraba en el Centro Georges Pompidou de París. A los pocos días se hacían públicas las desavenencias con Gala y empezaba el conflicto de los derechos de autor y de las falsificaciones. En la comunidad artística era conocido por su amor por hacer dinero. Debido a esto se le llamaba despectivamente a vida dólares, por su codicia. Escribió un libro autobiográfico como La vida secreta de Salvador Dalí. Se casó con Gala, esta vez católicamente. Y en el año 1989, un 23 de enero, fallece en el hospital de Figueres a los 84 años. A consecuencia de un paro cardíaco. Después de haber sufrido una larga agonía, su cadáver es embalsamado y enterrado en una tumba bajo la cúpula geodésica que domina su museo en la misma localidad. Tremendo, tremendo que te embalsamen. Bueno, cantidad de obras realizadas por este gran artista, como las que nombramos, ¿no? Dalí en Nueva York, La Rosa, La Última Cena, La Gran Masturbadora. Una que es muy interesante, que estaba entre El Gran Masturbador, estaba entre esa y La Persistencia de la Memoria, otra bastante representativa, que es la de los relojes derretidos. Pero bueno, me decidí por esta porque fue uno de los primeros, las primeras obras que conocí de Dalí, que me gustaron muchísimo. Y bueno, nada, siempre está, digamos, la suspicacia si Dalí toma algún tipo de droga, ¿no? Por su tipo de pintura tan onírica, tan surreal. Y cuando le preguntaban a él si tomaba drogas, él decía que no. La droga soy yo. Pero bueno, hablemos un poco de la obra que vamos a compartir de Dalí, que es El Gran Masturbador. Si quieren pueden buscarla en internet, para el que no la conoce, y yo les voy tirando la data. Dice: Salvador Dalí pinta este óleo en el verano de 1929, en un momento crucial de su vida, ya que acababa de volver de París, de rodar junto a Luis Buñuel Un perro andaluz, como ya comentamos anteriormente. Allí ha conocido a distintos artistas e intelectuales, como el gran poeta Paul Eluard, que le visita en compañía de la que, bueno, se convertiría en su esposa, Gala, ¿no? Su encuentro con Gala cambiaría para siempre su forma de expresarse artísticamente. Y es su gran musa que inspira a Dalí a hacer esta obra, que es un símbolo por excelencia de sus obsesiones sexuales. Juntos comparten el esfuerzo de construir el personaje creativo, síntesis de los dos. Y según los expertos, Gala le ayuda a superar la pérdida de sus dos familias. Primero la biológica, de la que ha sido expulsado por su padre cuando se entera de que Gala era más grande que él y que ella era madre, como dijimos antes, y también por la expulsión de su familia artística, que también comentamos, donde lo echan de todo el movimiento surrealista. Para rostro del gran masturbador, Dalí elige una roca del Cabo de Creus, en la que cree reconocer su propio retrato, como elemento central de toda la composición, en la que se observa nítidamente la complejidad de su mente. Desde niño, Dalí siente pánico del sexo, sobre todo al femenino, después de que su padre le enseñara unas fotografías de enfermedades venéreas para alejarle de los prostíbulos. Durante años frena su impulso sexual desde la autocomplacencia y ve el sexo en pareja como algo repulsivo. El pintor une aquí, bajo un mismo lienzo, todas sus obsesiones, fobias e inseguridades, y juega a la distorsión de las proporciones, las sombras y las luces. Hay saltamontes que, según él mismo, explica en la vida secreta de Salvador Dalí, constituyen una de sus fobias desde la infancia. No por nada el insecto aparece succionando el rostro. Hay una pareja abrazada, minúscula y al pie de la composición, que los expertos coinciden en señalar que se trata de los padres del pintor. Ella petrificada, haciendo hincapié en que ya había muerto. Él marchándose y con una sombra alargada, reflejo de la distancia que existe entre padre e hijo. Hay un busto de mujer, femenina, sugerente, con los ojos cerrados y casi preparada para hacer una felación a la figura que se halla a su derecha. Hay hormigas que pronto se convierten en un ícono recurrente de la obra de Dalí, fruto de sus visitas al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que tan cercano se encuentra de la residencia de estudiantes donde vivió. Es precisamente esta obra, una de las primeras pinturas de su época surrealista, que se basa en el mundo de los sueños y el subconsciente, y fue expuesta en la primera muestra que el pintor ofreció en París. Bueno, vamos a pasar al último bloque. Vamos a escuchar Road Tripping de los Red Hot Chili Peppers. Vamos con eso. Road tripping with my two favorite allies. Full and loaded, we got snacks and supplies. Time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Pretty west of the one. Sparkle yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. La fórmula de Laswell. En su diagrama, Harold Laswell, considerado uno de los padres de la comunicación, hace un perfil de las relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva. Laswell no solo considera los sujetos que se comunican, también sus intenciones, lo que comunican, las razones, motivos o justificaciones que determinan el medio de comunicación, junto con las condiciones de recepción. Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los 5 puntos fundamentales del proceso de comunicación, perfeccionando así el diagrama propuesto por Aristóteles. Basta de silencios. Gritad con 100.000 lenguas. Porque por haber callado, el mundo está podrido. Does it wanna pull me down, babe? I said, does it wanna drag me around? Feels to me just like a bone. Seguimos en Incomunicados. Bueno, amigos, estamos llegando al final de Incomunicados. Entramos en el cuarto y último bloque de esta nueva, de este nuevo formato. Si quieren comentarme qué les parece el programa, quizás es muy leído, pero bueno, estando haciéndolo solo, conduciéndolo solo, como que no me queda otra que leer. Se me hace difícil formular todo un análisis o una forma de para poder contarles de qué se trata todo esto sin leer, ¿no? Con un compañero, con otra persona, se hace un poco más ida y vuelta, se puede ir charlando, se puede ir leyendo un poco. Así que bueno, por ahora lo hacemos así, espero que les guste. Así que bueno, vamos a hablar de una película bastante extraña. Una película que el año pasado, cuando hacía Píldora Roja, si bien tenía muchas vistas, había muchísimas que no había visto y buscaba así películas del estilo que me gustan a mí, así un poco raras, un poco alternativas, si son alejadas de Hollywood mejor. Por ahí hay de Hollywood interesantísimas también, ¿no? Así que buscando encontré esta peli que también un amigo me recomendó, que se llama Donnie Darko. Así que nada, la busqué, la encontré y la vi. No entendí nada básicamente con una primera vista. Pero yo no sé, hay un tipo de arte, también me ha pasado en la música, donde uno conoce o experimenta esa música, o en este caso una película, no la entiende, pero hay algo que te deja enganchado para poder volver a verla o volver a escucharlo. Me pasó cuando conocí a la música de Luis Alberto Spinetta, me pasaron un disco, lo escuché, no entendí ni jota, no entendía de qué se trataba, pero hay algo que me hacía volver a escucharla y volver a escucharla hasta que me voló la cabeza, ¿no? Es un poco esa encriptación que tiene por ahí el arte, ¿no? Que por ahí se puede hacer adrede o quizás surja así naturalmente, eso no lo sé. El caso es que Donnie Darko es una de esas películas, así que la volví a ver. Está en YouTube, si la quieren buscar. Y la sigo sin entender, pero la entendí un poquito más. Bueno, es un thriller psicológico que está ambientado en el año 88. Y cuenta la historia de Donnie, un adolescente que tiene visiones sobre un siniestro conejo llamado Frank. En realidad es un hombre con disfraz de conejo, ¿no? Con una cara bastante perturbadora. Está protagonizada por Jake Gyllenhaal. Para la que no lo tiene como nombre, trabajó en El Día Después de Mañana y Secreto en la Montaña. Es un actor bastante conocido, era su primera actuación. Gina Malone, Drew Barrymore, Mary McDonnell, Katherine Ross, Patrick Swayze, Noah Will y Maggie Gyllenhaal. Bueno, Drew Barrymore, esto fue así. El director es Richard Kelly, que es un director de cine y guionista, y que bueno, se ganó el reconocimiento gracias a esta película, que bueno, la hizo el guión, escribió el libro con la intención de venderlo a Hollywood o venderlo a alguna productora. El caso es que nadie le dio bola hasta que Drew Barrymore se interesó. Le encantó el guión, le encantó la película, así que también fue la productora asociada, además de participar como actriz. Y gracias a ella, bueno, tuvieron la participación de Patrick Swayze, Katherine Ross, que ya tenían bastante, bastante fama, ¿no? Dentro del mundo del cine. Así que tuvo un estreno limitado de la película, un mes después del atentado de las Torres Gemelas. Pero tras haber sido llevada a DVD y a VHS, fue presentada en cines y se transformó en una película de culto. En mayo de 2004 se lanzó al mercado la edición del director Donnie Darko de Director's Cut, con un presupuesto de, bueno, 3,8 millones de dólares y bueno, filmada justo también en 28 días, que tiene que ver con la película, porque según Frank, este conejo que se le presenta a Donnie, a Donnie Darko, el mundo se va a acabar en 28 días, 6 horas, tantos minutos, tantos segundos. Así que estuvo filmada, rodada justamente en ese tiempo. Y es una peli interesante porque tiene que ver con los viajes en el tiempo, los viajes a través de universos alternos. Y bueno, y todo se complica porque aparte él es esquizofrénico, entonces como que bueno, es difícil de entender la película. Son esas películas que hay que verlas varias veces para ir descubriéndola de a poco. Yo voy ya por la segunda, voy a necesitar una tercera y una cuarta también. Hay un montón de páginas donde la explican. Yo no quiero meterme en ese terreno porque no se las quiero spoilear, como dicen ahora. Lo único que le puedo decir es recomendársela para que la puedan ver y analizarla, sacar sus propias conclusiones. Y si no, pueden entrar en YouTube, hay varios programas hechos para esta película donde la intentan descifrar, ¿no? Con sus opiniones. Así que bueno, la música también es interesantísima. A ver, acá tengo el productor, el músico que se encargó de la banda sonora de la peli, fue Mike Andrew, excepto la canción Mad World, que es escrita por Roland Orzábal. El caso es que, bueno, también tiene una música seleccionada para la peli, también de gran nivel, ¿no? Tiene, por ejemplo, Never Tears Apart de In Excess, Head Over Heels de Tears for Fears, tiene Notorious de Duran Duran, Love Will Tear Us Apart de Joy Division, canción que presentamos en uno de los primeros programas de Incomunicados, y la canción con la que nos vamos a ir, que también creo que es la del final de la peli, que es The Killing Moon de la banda Echo and the Bunnymen, la banda británica de rock alternativo, así de post-punk de Liverpool. Así que nos vamos a ir con ese tema y nada, bueno, espero que les haya gustado la edición número 15 de Incomunicados, la segunda con este nuevo formato y este nuevo horario de sábados a las 11 de la noche. Soy transeúnte y espero haberlos acompañado y haber ayudado un poco a desmarañar, a descifrar el mensaje de los artistas que nos gustan, que nos influencian, que están todo el tiempo proponiéndonos salir de nuestros lugares cómodos y ir hacia otro lado, ¿no? Ir creciendo en el pensamiento, en las reflexiones, en el espíritu, en nuestra humanidad. Bueno, gente, nos vemos el sábado que viene. Un abrazo grande para todos. Chau. Against your will, through the thick.